Bueno, entonces habíamos dicho que en función de cómo concibe Aristóteles los seres naturales, eso, decíamos, determinaba, implicaba una determinada concepción del conocimiento. Entonces dijimos que para Aristóteles los seres naturales son compuestos de materia y forma, y que esto quería decir, en definitiva, que la forma no puede darse por separado con respecto a la materia, no puede darse separada de la materia. Y esa es la diferencia que Aristóteles ve con respecto a su maestro Platón. De tal modo que para Aristóteles no existen ideas, se suele traducir también por especies, en el sentido platónico del término, porque la forma se da siempre unida a, digamos, a lo material, a los individuos. ¿De acuerdo? Entonces no hay especies separadas de las cosas, digamos, sino que la forma como conjunto de características de una serie de individuos están incorporadas, ¿no? Y no se pueden dar por separado de la materia. ¿De acuerdo? Y esa sería, como digo, la diferencia, una de las diferencias esenciales que Aristóteles ve con respecto a Platón. O sea, que él mismo declara que esa es la diferencia. Pero las formas siguen siendo de la naturaleza. Sí, es lo que vamos a explicar ahora, sí. Pero, sí, sí, por supuesto. Pero al no poder darse por separado, tienen que darse siempre unidas, no hay especies, digamos, separadas de las cosas, sino que están incorporadas, claro. Platón sí concibe solo formas, solo materia, ¿no? Para Platón sí que habría una especie de abismo, ¿no? De abismo ontológico, diríamos, de diferencia de realidad, ¿no? De naturaleza, entre lo que él llama ideas y las cosas, digamos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener en cuenta que aquí habría mucho de lo que hablar, ¿no? Pero estamos centrándonos en la diferencia que el propio Aristóteles ve en su planteamiento con respecto a lo de Platón, ¿eh? O sea, otra cosa es que sea tal cual así, que es de lo que habría mucho de lo que hablar al respecto. Sin ir más lejos, estudios, digamos, relativamente recientes han llegado a la conclusión, o han planteado la hipótesis, de que las diferencias entre Aristóteles y Platón en realidad se deban a cuestiones institucionales. Es decir, no sé si esto ya lo comenté, bueno, en algún lugar lo he comentado. Parece ser que las obras que nosotros conservamos de Platón, los diálogos, son obras que estaban concebidas para la divulgación, es decir, concebidas para el público general, en principio. ¿De acuerdo? Pero que había unos textos, unos documentos, las propias lecciones, que se impartían dentro de la academia, que eran, digamos, solo para uso interno. Es lo que se llama la diferencia entre esotérico, exotérico y esotérico. Exotérico es de cara al externo, esotérico es de cara a uso interno, digamos, solo para los iniciados, solo para los pertenecientes a la academia. Bueno, lo curioso de esto es que en el caso de Aristóteles habría sucedido justo al revés. Que las obras que nos quedan, parece ser que Aristóteles también escribió diálogos y obras de divulgación. Pero sin embargo, por diversas causas históricas y filológicas, el caso es que lo que nosotros nos ha quedado de Aristóteles es justo lo contrario. Son las lecciones que se daban dentro del liceo. De ahí, según estas hipótesis, la diferencia entre uno y otro, que sería más accidental que realmente sustancial. Pero bueno, el caso es que la Metafísica, por ejemplo, la obra más seguramente más importante en este aspecto de Aristóteles, en la Metafísica Aristóteles explícitamente se distancia de Platón en este sentido. ¿De acuerdo? Y por eso lo exponemos así. Bueno, como decía entonces, esto implica una determinada concepción del conocimiento, claro, porque conocer, ¿qué es? Conocer, pues, la naturaleza, en principio, o en primer lugar, los seres naturales. Entonces, ¿en qué consistirá el proceso del conocimiento según Aristóteles? Él utiliza el término griego hipagogé, que es lo que suele traducirse por método inductivo, y que quiere decir, al hilo de su concepción de la naturaleza, quiere decir que el conocimiento procede, se suele decir, de lo particular a lo general. Es decir, a partir de los individuos concretos, a partir de ellos, se llega a las, diríamos, a las concepciones generales. Ahora precisaremos eso. Y ese movimiento de lo particular a lo general, del caso a la categoría, diríamos, se produce por medio del proceso de abstracción, que consiste en lo siguiente. Dado que, insistimos en esto, la forma no puede darse separada de la materia, para llegar a la forma, claro, pues hay que ir a través de la materia, claro. Hay que ir a buscarla en lo material, porque es donde se da la forma. ¿Me seguís hasta ahí? Bien, al ir a lo material, ¿qué es lo primero que me encuentro? Pues lo primero que me encuentro son las diferencias entre los distintos individuos, objetos, que yo quiero estudiar. ¿De acuerdo? Que son diversos entre sí. Son diferentes entre sí. ¿De acuerdo? Por ser materiales, entre otras razones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, más allá de esas diferencias, esos individuos, esos objetos diversos entre sí, presentan unas características comunes. Una serie de características que son comunes. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso de abstracción supone el proceso por medio del cual, en fin, la mente humana, ¿no? el ser humano, dotado de conocimiento, de razonamiento, al aplicar el método inductivo, a lo que procede es a la extracción virtual, es decir, a la separación virtual. ¿Por qué decimos virtual? Porque, como hemos dicho, no se pueden separar realmente, claro. Entonces, una separación virtual, diríamos, de la forma con respecto a la materia. ¿Cómo? La forma sería el conjunto de elementos comunes o de características comunes que el conocimiento humano es capaz de detectar en individuos que, sin embargo, son diversos entre sí. El conjunto de características comunes, diríamos, la forma, quedaría así separado solo virtualmente, en este sentido, de lo material, es decir, de las diferencias, formando en mi mente lo que denominamos el concepto. ¿De acuerdo? Abstracción quiere decir precisamente extraer. Hacer abstracción, es decir, dejar a un lado las diferencias y sacar, extraer, quedarse con lo común. Ejemplo, pongo el ejemplo, a ver si lo veis y ahora dudas. Pues eso, el botánico que va, en fin, al Amazonas, se encuentra con que se encuentra con un montón de florecillas, ¿no? Y claro, esas florecillas pues son distintas entre sí, porque unas son más altas, más desarrolladas, otras menos, etcétera, muchas diferencias, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace como botánico que es? Pues empieza a observarlas, claro. El proceso de observación que, como hemos visto, Aristóteles aplica ya en el ámbito de la física. Entonces se pone a observar. Y por medio de la observación es capaz de detectar, decíamos, las características comunes ocultas en un primer momento tras las diferencias, esas características comunes que sin duda constituirán, según él, la forma y por tanto el concepto de la florecilla que sea. Entonces el tío se pone a extraer un montón de florecillas, saca las características comunes, las anota, vuelve a su tierra, vuelve a Europa, si es europeo o americano o donde sea, con la beca que se le ha pagado, claro. Publica el hallazgo en una revista de botánica especializada, y te le ponen un nombre en latín a la florecilla, el nombre que sea. Y al lado, ¿qué pone? Dos puntos y una definición. ¿Y en esa definición qué incluye? ¿Las diferencias de tamaño, por ejemplo, de tonalidad o lo que sea? No. Incluye las características comunes que, más allá de las diferencias, todas esas florecillas tienen. Y esas características comunes componen, diríamos, la forma que en la realidad, en la naturaleza, se da unida a la materia, pero que el conocimiento consigue separar virtualmente, componiendo el concepto. De tal modo que el concepto es esto, vamos, esa definición. En el diccionario aparece el nombre y al lado la definición, pues eso es el concepto, sencillamente. De tal modo que ya podemos conocer, a través del concepto, esos objetos naturales, ¿no? El proceso de abstracción procedería de este modo, esa sería la cuestión. ¿De acuerdo, ahí? Sí, concepto o idea. Cuidado con las palabras. La palabra idea, para en general en filosofía, en este momento al menos, porque luego adoptará otros significados, pero la palabra idea implica una realidad separada de lo material, de la cosa. Mientras que en Aristóteles el concepto no es puramente la idea, sino de alguna manera la imagen que en la mente humana queda de la forma. La forma que se da unida a la materia, separada de ella, solo tiene existencia virtual como imagen, es decir, como concepto en la mente humana, que es el que es capaz de percibirla. ¿De acuerdo? Que es, como digo, en definitiva la definición, ¿no? Pues bien. ¿Cosa? Sí. ¿Concepto de definición de forma? Sí, sí, sí. Sí, la presencia o la imagen de la forma, pero ya en mi mente, en la mente del ser humano, del botánico, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bien, esto, digamos que así es como concibe el conocimiento de Aristóteles, ¿no? Así conoce el ser humano, según él. ¿Pero conoce qué? Pues para saber qué conoce, habrá que determinar el objeto de estudio de cada ciencia o de cada saber. Claro. Digamos que esto, el conocimiento en términos generales, se concreta en los distintos saberes, digamos, ¿no? Pero claro, para determinar la naturaleza de una determinada ciencia o saber, hay que determinar, precisar, cuál es su objeto de estudio. Y para precisar cuál es su objeto de estudio, o digamos, al precisar cuál es el objeto de estudio y cuáles son las características del objeto de estudio, Aristóteles, esto es importante, va a utilizar ese criterio para realizar una clasificación jerárquica de las ciencias. Entonces, la primera clasificación sistemática de las ciencias se la debemos a Aristóteles. Y lo hace, pues, del modo que voy a explicar a continuación. El hilo que nos conecta con lo anterior es evidente. Si la naturaleza la concibe Aristóteles, los entes naturales, como compuestos de materia y forma, a su vez, el conocimiento, como es conocimiento de seres naturales, tendrá que estar determinado o influenciado por esa condición. Y es lo que hemos visto antes. ¿De acuerdo? Un ser natural es compuesto de materia y forma, no se pueden separar, el conocimiento tiene que ir, para descubrir la forma, a lo material. ¿De acuerdo? Y por eso conocemos así. Ahora bien, ¿qué conocemos? O sea, el proceso es este, pero el contenido, pues es lo que vamos a ver a continuación. ¿Me seguís hasta ahí? O sea, el objeto de estudio, ¿qué conocemos? O sea, yo conozco por medio de abstracción, vale, pero ¿qué? ¿Qué es lo que conozco? Bueno, pues para determinar qué conocemos, es decir, el objeto de estudio, Aristóteles concibe, digamos, dos grandes, como decir, regiones o ámbitos de la realidad. El ámbito de lo posible o lo contingente, también lo llama lo accidental en alguna ocasión, que es lo que puede ser de un modo o de otro, y por lo tanto lo que puede no ser. ¿De acuerdo? Eso es lo que en filosofía denominamos contingente o posible. Lo que puede ser o no ser. Ahora precisaremos esto. Veremos algún ejemplo. Mientras que habría un ámbito de la realidad que es el que corresponde a lo necesario. Es decir, lo que no puede dejar de ser como es, o bien que no puede no ser. Pues bien, este primer criterio clasificatorio permite a Aristóteles ubicar los distintos saberes en uno u otro ámbito y determinar, delimitar o acotar lo que es ciencia distinguido de lo que no lo es. Para Aristóteles solo puede haber ciencia de lo necesario. No puede haber ciencia de lo contingente o de lo posible o de lo accidental. Lo que habrá será otra cosa, que ya lo veremos. Pero la ciencia solo puede ser de lo necesario, es decir, de aquello que no puede dejar de ser como es. ¿De acuerdo? Y entonces, dentro del ámbito de lo necesario, ¿qué disciplinas nos encontramos? Que estudian aspectos de lo necesario. Porque claro, las distintas ciencias, precisamente, como ya hemos dicho en alguna ocasión, son ciencias, son saberes particulares, porque se ocupan de partes o aspectos de la realidad. ¿De acuerdo? Y no de toda ella en su globalidad. Bueno, pues la primera disciplina teórica, porque las ciencias también las llama teoréticas o teóricas, vamos. El conocimiento, en definitiva, el conocimiento. Pues la primera son las matemáticas, ¿no? Aritmética y geometría. ¿Y qué son las matemáticas? Como ya hemos indicado, Pues ya he anticipado, cada ciencia se define por su objeto de estudio. Entonces, ¿qué son las matemáticas? Aritmética y geometría. Pues las matemáticas tendrían, serían el estudio de, o tendrían como objeto de estudio, seres sin existencia real y que no están dotados de movimiento o cambio. Es decir, la sucesión numérica o las figuras geométricas, que son entidades que no tienen realidad, que no existen realmente y que son inmóviles o inmutables, que no cambian. ¿De acuerdo? Pues las matemáticas estudian esa. De tal manera que, ¿en qué consistiría el estudio de las matemáticas? ¿En qué consistiría el saber de las matemáticas? Consistiría en hacer abstracción, según lo indicado anteriormente, claro, hacer abstracción de las diferencias para quedarse solamente con las relaciones numéricas o las relaciones espaciales. Por ejemplo, un ejemplo que ya hemos puesto aquí varias veces, que lo utilizaré pues, siempre que me venga bien, ¿no? Porque ¿para qué me voy a poner a pensar en otros si ya tengo este que funciona bien? Alguien que llega aquí y para... A ver, mañana tenemos una excursión, no sé, a Reina Sofía, tal... A ver, claro, necesitas saber cuántos vamos. Entonces, yo qué sé, vuestro tutor o quien sea, ¿no? Llega aquí y dice, a ver, ¿cuántos sois? Y empieza a contar. Hombre, ¿y qué está haciendo? En algo tan sencillo. Está haciendo abstracción de las evidentes diferencias que se muestran a los sentidos. Hace abstracción, ¿para qué? Para quedarse simplemente con la cantidad numérica. 1, 2, 3, 23. Pues sale, 23 al reino social. O, un ejemplo de la geometría. Cuando uno ve un partido de fútbol, por ejemplo, y se ven esas imágenes desde arriba, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ve? Los pedantes y cursis de los periodistas deportivos dicen que no pierda el... bueno, creo que lo dicen los entrenadores también, no sé, perdón. Que no pierdan el dibujo, dice, el dibujo. No sé, se refiere al escudo, no sé. Pues no, se refieren a algo más sencillo, que no hace falta ser tan cursi, que es sencillamente a la figura geométrica, ¿verdad? Cuando a mí me gustaba el fútbol, bueno, me sigue gustando, pero se puso muy de moda el centro del campo, el rombo, se le llamaba el rombo del centro del campo. Hombre, ¿y cómo ve uno el rombo? Pues el rombo no lo ve. ¿Por qué? Porque lo que uno ve son tipos distintos entre sí, aunque estén informados, etc., y que además están en movimiento. Entonces, el rombo sería el resultado del proceso de hacer abstracción de esas diferencias y de esos movimientos para quedarse con la relación, el estudio del espacio, la relación geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, al detectar el rombo, el triángulo, lo que sea, estamos haciendo geometría. ¿Por qué? Porque hacemos abstracción de lo que sí que es real y tiene movimiento para quedarme con lo que no es real y no tiene movimiento. Pero que me permita entender lo que es real, claro, por supuesto. Porque si el rombo, el dibujo, se rompe, pues pierdes, efectivamente. Fíjate si tiene efecto real. Echar al entrenador, etcétera, fíjate. Si tiene el rombo, si puede tener efecto real. Bueno, Víctor. ¿Qué? Cuando has dicho que las matemáticas son seres sin existencia real. El objeto de estudio de las matemáticas. Son seres sin existencia real, ¿y qué más has dicho? Y que no están dotados de movimiento o de cambio. Por eso digo que el estudio es hacer abstracción de lo que sí es real y cambia para quedarse con la cantidad numérica con el estudio del espacio, la figura geométrica. Entonces, geometría en griego, ¿qué quiere decir? Metrón es medida. Y geo es gea, que era la Tierra. Son seres porque son. Porque... Tienen un tipo de existencia matemática, o sea, virtual, pero no existencia real. ¿No? O material, si quieres. ¿A qué le llamaba Aristóteles seres? Ah, eso lo vamos a ver, sí, enseguida lo vamos a ver. En segundo lugar, digamos, ¿no? La física, de la que ya hemos hablado aquí, no hemos tenido ocasión de hablar. Y que además ya hemos definido, claro. ¿Qué es la física? Pues el estudio, la ciencia que estudia los seres que sí tienen existencia real, esa diríamos sería la ventaja, ¿no?, con respecto a las matemáticas, pero que están dotados de movimiento. Eso sí, movimientos que no pueden dejar de ser lo que son, claro. ¿De acuerdo? Por eso decíamos, la física que estudia el movimiento natural. ¿De acuerdo? Es decir, la física estudia movimientos dotados de existencia real y que se mueven. Claro, lo que vamos a tener son esas leyes del movimiento. Por eso la física sería el resultado de hacer abstracción de las diferencias para quedarse solamente con las leyes del movimiento físico, las leyes del movimiento natural. Claro, hacemos abstracción de todo lo demás y nos quedamos solo con las leyes del movimiento. ¿De acuerdo? Es decir, al físico no le interesa tanto que la tiza sea tiza como que sea el móvil o las llaves, lo que le interesa es la trayectoria que traza al moverse, sencillamente. ¿De acuerdo? Entonces hace abstracción de esas diferencias. Por eso el físico dirá, la tiza, las llaves o el móvil, lo que sea, son cuerpos pesados. Y hace abstracción de lo demás, ¿no? Que sean sus diferencias materiales en este caso le son irrelevantes. Pero decíamos que no todo es físico, claro. Evidentemente no todo es matemático, pero tampoco todo es físico. Resulta que la causa última y primera, claro, del movimiento, pues ya no podía ser móvil. Es decir, ya no podía ser natural. Es decir, ya no podía ser físico. Por lo tanto, dice Aristóteles, si todo fuera físico, la física sería la ciencia primera, como no todo es físico o natural, pues hay una ciencia primera diferenciada de la física. Esa ciencia primera o filosofía primera tendría como objeto de estudio que Aristóteles da una, en principio, doble definición. Vamos a incorporar otra definición más, una tercera, que también maneja Aristóteles, del objeto de estudio de la ciencia primera. La ciencia primera, como vimos, es el primer motor inmóvil. Como es inmóvil, ya no es natural, es decir, ya no es físico. ¿De acuerdo? Por ese motivo, se le llamó posteriormente metafísico. Porque esto es lo que está más allá de lo físico. El objeto de estudio es el primer motor. Claro. Que ya no puede ser objeto de estudio de la física, porque la física estudia movimientos naturales. Si esto no se mueve, pues la física no puede hacer nada con ello. Porque has dicho que el movimiento, has dicho que no tiene movimiento y por eso no es natural. En el sentido de físico, claro, claro. La física, es que yo entiendo, la física también estudia el nuevo movimiento. O sea, es que nos parece muy bien lo que tú entiendas con respecto a Aristóteles, que ya ves tú quién es Aristóteles, ¿no? Ahora bien, Aristóteles tiene al menos la ventaja de ser coherente. Si él dice que lo natural o físico es lo que se mueve por sí mismo y nos encontramos con algo que no se mueve, pues no puede ser natural, en el sentido que no puede ser físico. En ese estricto sentido. Por eso, es metafísico. Pero ya digo, creo que ya lo dije, que esa denominación corresponde a los bibliotecarios de la Biblioteca de Alejandría, que según cuentan, fueron los que ordenaron por lecciones los textos aristotélicos. Entonces, claro, pusieron los textos de ética, política, retórica, física y metafísica. Entonces lo pusieron más allá de la física. ¿Por qué? Porque, pues seguramente, porque era donde les venía bien, pero también porque lo metafísico es lo que está más allá de lo físico, claro. En segundo lugar, atención, atención, contengan la respiración. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia primera? Dice Aristóteles en otro lugar, de la metafísica. Dice, el ser en cuanto ser. Aquí veréis diversas traducciones, el ente en cuanto que ente, o el ser en cuanto que ser, o en cuanto que tal, o en tanto que ente, en fin. Las diferencias en principio son secundarias para nosotros. Lo que quiero decir es que el objeto de estudio es el ser, pero ahora bien, ¿qué quiere decir con eso de que el ser en tanto que tal, o en tanto que ser? Pues en el fondo es algo sencillo, que os voy a recordar ahora mismo. Cualquier ciencia, ¿de qué se compone? Es decir, cuando vosotros abrís el libro de química, por ejemplo, o de física, ¿qué os encontráis? ¿Qué os encontráis aquí? Información que está transmitida en forma de compuesta por ¿qué? Por letras. Bueno, letras sueltas, palabras sueltas. Pero en forma de ¿qué? O sea, ¿cuál es la unidad mínima de significado? Enunciados, proposiciones o frases, ¿no? O sea, tú no puedes. Un libro de física no está compuesto por calor, cuerpos, dilatación. No, no. El enunciado mínimo de significado será, por ejemplo, el cuerpo, el calor es la causa de la dilatación de los cuerpos. Y ahí hay un enunciado, una información, en efecto. O el agua es H2O. ¿De acuerdo? Es decir, en términos lógicos, diríamos lingüísticos, ¿cómo podemos reducir a una fórmula elemental, mínima, cualquier enunciado, cualquier frase? La forma A es B. La fórmula A es B. A, yo lo puedo sustituir por el elemento que en cada caso yo esté estudiando. Sea el agua, sea el calor, sea lo que sea. Un cuerpo vivo, sea lo que sea. Y B, o sea, aquí, esto lo puedo sustituir por el objeto de estudio que sea. ¿De acuerdo? B, ¿qué será? Pues el concepto que en cada caso yo le aplique. Por lo tanto, también lo puedo sustituir por diversos conceptos. Si yo, en efecto, estoy haciendo química, pues digo, el agua es H2O. Entonces B aquí es un concepto químico. Pero si yo estoy haciendo física, dilatación de los cuerpos. O si yo estoy haciendo, en fin la geología o la biología o la disciplina que sea, B aquí es sustituido, es ocupado por cada uno de los conceptos. ¿Y qué implica un concepto o una ciencia, por lo tanto? Pues ámbitos de la realidad, claro. Entonces, cuando yo digo que el agua es H2O, estoy diciendo que la forma de ser del agua en su aspecto de la realidad químico es H2O. Es decir, para la química, lo importante es esto. El H2O, la composición química. Ahora bien, si A puede ser sustituido por cualquier elemento que yo estudie, y si B puede ser ocupado, ese lugar puede ser ocupado por cualquier concepto, dependiendo de las distintas áreas de conocimiento, como se dice ahora, hay algo que permanece común ahí. El hecho de que cualesquiera objetos son de un modo u otro, pero son. Ese modo u otro de ser de cada objeto es el que atañe o compete a las distintas ciencias. Solo la ciencia primera se ocupará no ya de qué son en particular cada uno de los seres, sino del hecho común a todos ellos de qué son. Y eso es lo que quiere decir la expresión el ser en tanto que ser. No en tanto que ser químico, no en tanto que ser físico, no en tanto que ser biológico, no en tanto que ser matemático, ser económico o lo que sea, ser histórico, no, en tanto que ser. Que es lo común a todas ellas, claro. Por eso es la ciencia primera, naturalmente, porque es la común a todas ellas. Y eso es lo que luego se denominó ontología, que es el logos, el estudio del ser. Pero claro, eso que es absolutamente inmóvil, habíamos dicho que era lo divino. Por lo tanto, también se ha denominado a esa ciencia primera aristotélica como la teología natural. La teología, vamos, el estudio de lo divino. Pero para Aristóteles es, repito, sencillamente la ciencia primera. ¿De acuerdo? ¿Qué disciplinas podremos concebir de ese ámbito de la realidad que no es lo necesario, que es lo que puede ser de un modo o de otro? Bueno, pues ahí distingue Aristóteles dos grandes, más que saberes, como veremos a continuación, actividades del ser humano. Por ahí ya interviene el ser humano directamente. La primera es la que tiene que ver con la producción. En griego el término es poiesis, de donde viene poesía precisamente. Por eso un poeta es un productor y no un creador. Claro, esta es la diferencia. Cuando hoy se utiliza impunemente el término crear, creativo o creación, pues en el mejor de los casos se está abusando de una simple metáfora, porque ningún ser humano es capaz de crear. Porque crear, como ya veremos, quiere decir crear desde la nada. El ser humano lo que puede hacer es producir a partir ya de realidades previas, ¿no? Pero crear, ¿quién es usted para decir que es creador? Nada menos, es que tienen las santas narices de decirse creadores a sí mismos. Entonces, claro, como uno es creador, puede cobrar subvenciones que a un fontanero no le dan y puede decir lo que le venga en gana, por más que sean estupideces, muchas veces peligrosas, vamos. Pues no, señores, usted es tan productor como lo es un carpintero, vamos, así de sencillo. El humano sí que puede crear cosas que no sean físicas, en plan música. Ahora ponemos esos ejemplos. O yo qué sé, o un libro, o un rascacielos. Sí, pero veremos que... La idea de... Claro, pero la crear no se crea desde la nada. Se produce a partir de realidades previas. Es decir, Mozart, no, primero, o sea, en términos puramente, ¿cómo decir? Puramente prácticos. Claro, él tendría una capacidad enorme para la música. Pero hombre, es que su padre le enseñó música desde los 2 o 3 años. Claro que tendría una capacidad especial, pero una capacidad que sin haberla trabajado no iba a ninguna parte. Entonces, claro, él tendría talento, capacidad para eso, como otro lo tiene para la carpintería. Pero claro, se le ocurrió. Tuvo que trabajar mucho desde muy pequeño, claro. O sea, es que desde niño, con yo creo que 8 o 9 años, según cuentan, el padre lo tenía viajando por todas las ciudades más importantes del Imperio Austrohúngaro, de Europa, dando conciertos, dando recitales, en lugar de estar jugando con sus amiguitos. Claro, eso luego queda muy bonito cuando uno lo cuenta, pero claro, el niño al final le acaba convirtiendo en un desgraciado, ¿eh? Es otro tema. Pero eso es irrelevante. Lo que quiero decir es que no solo con ese trabajo, sino claro, con el trabajo previo de músicos anteriores, es a partir del cual Mozart produce. Es que me niego a decir la palabra crear, produce. Eso sí, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como en cualquier actividad de producción, el resultado puede alcanzar niveles muy elevados de perfección. Y luego eso, el ser humano lo concibe bajo las categorías de belleza. Y ahí es donde, digamos, se distancia un músico de un simple carpintero. Pero desde el estricto punto de vista de la actividad, al menos para Aristóteles, tanto el carpintero como el carpintero más normal del mundo, como Mozart, pertenecen a un mismo ámbito, que es el de la estricta producción. ¿Por qué? Primero, porque la finalidad de la producción, de la actividad, que es como la producción, ¿qué nombre le damos? Vamos, esta es la cuestión. ¿Qué nombre le damos? Genérico, ¿qué nombre genérico? En griego, tecné. Técnica, vamos. Que es lo que luego se traduce en latín artes, ars, artes, artesanía, vamos. Pero que luego adquiere el concepto de bellas artes y ahí ya se empieza a inflar la cosa y ya... O sea, para Aristóteles es pura técnica. ¿Por qué? Porque la finalidad de esta actividad, de la producción o de la técnica, la finalidad está en el objeto producido. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros solo podemos valorar, diríamos, el trabajo de un carpintero, de un músico, en función del resultado. Que el carpintero hace el mueble, un mueble bellísimo, ¿no?, de madera muy buena y tal, que lo hace, yo qué sé, escuchando ópera o en pelota picada, es absolutamente irrelevante para el resultado de su actividad. Al que va a comprar el mueble, lo que le importa es que el mueble esté bien. Cómo lo haya hecho, pues le da completamente igual. ¿Por qué? Porque, repito, la finalidad de la actividad es tener el objeto producido. Exactamente igual en el caso de la música o de cualesquiera otras técnicas, sencillamente. La música no necesita de nada material para ser producida. ¿Cómo no va a necesitar de nada material? Claro que necesita de algo material. Para ser reproducida sí, pero para ser producida no. Sí. Pues sin duda, sin duda. No, la música te la puedes hacer en la cabeza. O sea... Ahí, precisamente en la película Amadeus, que es una película que fue muy maltratada por la crítica, porque es verdad que daba una imagen de Mozart, en la película es una ficción, claro, no es fiel, realmente fiel, ¿no?, a la historia. Y entonces da una imagen de Mozart, pues como el típico adolescente, ya cuando es mayor incluso, pues es una especie de criatura todavía infantiloide, pero con esa genialidad que... Pero claro, ahí en esa película se juega con la idea muy de la época, del barroco, bueno, procede de antes, claro, seguramente del Renacimiento, aunque la idea cuando más forma adquiere es el romanticismo, ¿no? La idea esta del genio, ¿no?, que de alguna manera es una especie de inspiración divina. Pues, digo, hay una escena genial seguramente fuera apócrifa, ¿no? Pero bueno, el caso es que la mujer de Mozart, como les va fatal en la vida, no sé qué, le roba a su marido unas partituras y se las lleva a Salieri. Salieri es un compositor muy de gran reputación en su época, que él, ese es uno de los momentos claves, claro, empieza a descubrir el genio de Mozart, ¿no? Que él es una persona ya mayor, digamos, pero bueno, con reputación, reconocido, un músico reconocido, ¿no? Pero claro, cuando le lleva a la mujer las partituras, empieza a leerlas, la escena es muy bonita porque él las va leyendo y las oímos, ¿no? Como si él en efecto las fuera concibiendo musicalmente ya en su cabeza, ¿no? Y entonces le pregunta, pero estas son los borradores y tal, sí, sí, sí, se lo he robado porque él no quería que las viera nadie, no sé qué. Entonces ve que no hay ni una sola tachadura, ¿no? Entonces, claro, eso alimenta la idea esta de que es como si directamente Dios le inspirara, ¿no? Y no se equivocara, o sea, no tuviera ni que corregir. Cuando se le caen las partituras de las manos, ¿no? Como diciendo, yo, que soy un gran músico muy reputado, soy nadie con respecto a este, que es una especie de... que encima es un ser despreciable. Y entonces, claro, lo que le tortura a Salieri es cómo Dios ha elegido, porque es un elegido, claro, para inspirarle, para convertirle en genio a este ser completamente abyecto, borracho, que se le pone los cuernos a la mujer y todo eso, ¿no? Y él, que es una persona como Dios manda, diríamos. Pero no hay manera de hacer música desde la nada tampoco. Lo que pasa es que la música lo que sí llega es a cotas de belleza, seguramente, al menos así lo vieron los griegos y los pitagóricos, seguramente porque se alimenta de las claves matemáticas, porque la música es matemáticas en el fondo. Pero, en tanto que actividad, es pura técnica, ¿eh? Pero esto no es rebajarla, ni mucho menos. Lo que quiere decir es que, atención, y por eso la hemos encajado en el reino de lo posible. Porque sencillamente puede ser de una manera o de otra. Es decir, la flauta mágica de Mozart o el Requiem podrían haber sido de otro modo. Mozart las podría haber producido de diferente manera, con algunas diferencias en las notas. Esa es la cuestión para Aristóteles. Por lo tanto, no puede caber en el mismo ámbito que las matemáticas o la física. Porque mientras que 2 más 2 es igual a 4, y los ángulos de un triángulo suman dos rectos, eso no puede cambiar, una mesa o una composición musical puede ser de un modo o de otro. Esa es la cuestión. Alguien diría, claro, yo puedo saber más o menos matemáticas, y por lo tanto puedo pensar, suponer, que los ángulos de un triángulo no suman dos rectos. Vale, pero ahí lo que se modifica no es la verdad matemática, sino que es tu conocimiento de la verdad matemática. Mientras que esto, en el caso de las técnicas, sí influye en el resultado. Claro, esta es la cuestión. O sea que 2 más 2 igual a 4, eso no varía por el mero hecho de que tú digas que son 5. Mientras que, en el campo de la técnica, sí. Una mesa, un edificio o una composición musical puede ser de un modo o de otro. Y, en segundo lugar, Aristóteles concibe otra actividad humana que también puede ser de un modo o de otro, que es la conducta humana, la acción humana. En griego, praxis. Cuya diferencia con respecto a la técnica o a la producción radica en que, en el caso de la acción, la actividad tiene su fin en sí misma. O sea, el fin de la actividad no está en el resultado, sino que es el fin en sí mismo. Es decir, imaginaos que yo voy por la calle y una señora mayor pues va a cruzar, ¿no? Entonces yo creo que necesita, o más sencillo, voy en el metro, ¿no? Y veo pues una señora, una mujer, y digo, pues está embarazada, le voy a dejar el asiento. Luego, no está embarazada. Entonces me meto por gorda, me mete un guantazo. ¿Cuál es el resultado? Hombre, el resultado es nefasto. Porque la acción no deja de ser buena porque el resultado sea malo. Esta es la cuestión. Entonces, la actividad está en la propia acción. ¿De acuerdo? Que muchas veces el resultado es nefasto, claro. Pero es que la finalidad no está en el resultado, sino en la acción. Uno tiene que hacer el bien por hacerlo, aunque luego las cosas le vayan fatal. De hecho, es una de las cosas que luego ya veremos le atormentaba a Kant, ¿no? Decía, ¿cómo es posible, ¿no? ¿Cómo es posible que los que mejor se comportan luego les vaya fatal? Pues eso tiene que tener un arreglo. Ya veremos cuál es el arreglo. Bueno, pues Aristóteles dice, la finalidad de la acción tiene que estar en la propia acción. Pues no depende del resultado, sino de la propia acción. Y eso es lo que llamamos praxis, es decir, el comportamiento humano, cuando es bueno o malo, vamos. Por lo tanto, eso, ¿en qué actividades prácticas reales se concreta? Pues en la ética y la política, claro. Porque serían los reinos en los que el ser humano puede comportarse bien o mal, digamos. Y ese es el motivo, o eso nos conduce a la idea de que el ser humano pues es un animal político. Es decir, que solo puede ser ético, que solo puede haber ética, que solo puede haber buen o mal comportamiento en el ámbito de la sociedad. Y esto es lo que nos va a llevar ya mañana, el próximo día, a la definición del hombre como un animal político, claro. Porque, como dijimos aquí en ejemplos que ya pusimos, y que tantos problemas nos acarrearon, propiamente Tarzán no es un sujeto moral hasta que no aparece Jake, y por lo tanto se constituye sociedad. Porque mientras su relación con los cocodrilos, con los leones o con los elefantes, no es moral. Es de mera supervivencia. Entonces, claro, no puede haber ética fuera de la sociedad. ¿Y qué es lo que hace que se construya sociedad? Que alguien me lo diga. Que ya lo dije yo aquí. ¿Qué es lo primero que hace Tarzán con Jake? Hablar. El lenguaje es lo que crea sociedad, justamente. De ahí que, como vimos el otro día, si no recuerdo mal, las funciones orgánicas de cada ser vivo lo definían dentro de su especie, dentro de su categoría. Y el ser humano, decíamos, se diferenciaba de los demás porque era un ser racional, decíamos. Pues claro, racional ahí es en la traducción del término logos. Es decir, el hombre es un ser hablante. Como ser hablante que es, su finalidad natural es conocer y también, lo que vamos a decir, la finalidad natural del ser humano es conocer y qué otra cosa. ¿Qué necesita el ser humano para ser humano? La sociedad, claro. Por eso es un animal hablante y político, porque si no, no es hombre, sencillamente. Con lo cual, mañana terminamos, porque ya hemos conectado con la política, y nada, mañana en tres palabras nos ventilamos.